Hola, ¿podrías presentarte? Yo, Joset. ¿De dónde vienes? De Macul. ¿Y qué impresión te llevas ahora para la casa? Igual buena, ¿cachai? De haber podido compartir con la gente que hace lo mismo que uno y toda la cuestión, ¿cachai? Y que sea con un fondo, ¿cachai? Con algo, no sé, pues más de profundidad. ¿Qué te parece la organización de este año del Planeta Rock? Y buena, sí, buena. Estuvo bien organizado. Igual, ¿cómo se llama? Faltó, yo cacho, que un lugar que fuera como un poco más grande, así yo pienso. Pero todo lo demás igual bueno. Nada que decir. ¿Algo que le quieras decir a los oyentes de esta radio de Planeta Rock, gente de otras regiones o de otros países? Que se organicen nomás y que trabajen con el hip hop, que puedan hacer un bien a su comunidad, así trabajando unidos y toda la cuestión. Y que sepan que el hip hop en sí es algo más valorable que de repente como lo mira la sociedad y todo como un mal y toda la cuestión de repente. Así que bacán. Saludos para todos. Gracias. Ya.